Roll. Estamos en marcha, un servidor y Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Dispuestos y preparados a hacerte pasar una buena horita de rock, metal y hoy incluso metal del extremo. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, que también nos manda saludos y os invita al episodio 761 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite todos los días de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por todas las emisoras favoritas, estar incluida en alguna de las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde aquí, desde San Pedro de Calanda. El acero contra el amor. Estamos en mitad de la batalla del destino, que es el título del corte número 3 del último disco hasta la fecha de los alicantinos Stambrook, un disco titulado La muerte no perdona. Ni perdona ni nada, lo único que hace es matar, la muerte mata. En fin, se acabó. No hay tiempo a perdonar. Pero no te preocupes, que aquí aún nos queda una hora, ¿eh? ¡Opa! Queda. Siempre encuentra, clama el pueblo con furor, y a pedradas y guadaña se lucha la Pues sí que va a haber metal, sí, en el programa de hoy, ya lo creo. Ya nos están llegando los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos, el primero en saludar hoy es nuestro compañero de ondas y ternasco de pro, Dani, del programa Rock Station FM, que si estabas en la sintonía de saltomatarradiorock.com o en la de Radio Utopía, has podido disfrutar de en directo hasta hace nada, hasta hace exactamente... ¿Cuánto llevamos nosotros del programa? 7 minutos. Pues hasta hace 7 minutos ha estado el amigo Dani dándole también a caña y poniendo buen metal y buen rock en su programa en Rock Station FM. Nos llegan saludos también Zaragoza Style de nuestro ternasco Rubén. Ya me he enterado yo que la camiseta está próxima a estar en tus manos, o si no lo está ya, la camiseta de los Sonan va a estar sorteada este fin de semana pasado. Y también nos llegan saludos Nafarroa Pride desde Murchante desde nuestro ternasco San Hammer. Acá ya, que hoy nos dice que nos va a escuchar enlatados en el podcast, que está muy ocupado. Pues si tú no estás muy ocupada o ocupado y lo estás escuchando en directo, muchísimas gracias. Si nos estás escuchando en diferido, muchísimas gracias también. Y si lo escuchas en podcast, como haces a Hammer, pues el mismo agradecimiento, si no más. No, miento como un bellaco. A mí me gusta más la escucha en directo. Protagonistas absolutos del programa, o principales del programa, no absolutos, porque han tenido protagonismo Stanbrook y... también tendrán protagonismo de aquí a un rato Vigilin Sansara, pero protagonistas especiales en el día de hoy, Roxa Rosae. Presentación en Madrid del nuevo disco de Efe. De los turolenses Efe, que hoy están en la capital, no en la turolense, sino en la del Reino de Españistán. Además, de aquí a muy poquito rato, el concierto está programado para las 21:00. Estarán, como te digo, a partir de las 21 horas del día de hoy en Madrid, en la sala El Perro, de la parte de atrás del coche, que me da a mí la sensación que, como es una sala nueva, conforme vaya programando conciertos y tal, la gente se va a quedar con la sala El Perro a secas, porque lo del perro de la parte de atrás del coche es muy largo, no, lo siguiente. Enlace a la anticipada ya me parece que poca necesidad tienes del enlace a la anticipada, porque ya no habrá anticipada, pero en taquilla, si lo estás escuchando ahora mismo en directo y dices, ¿y qué hago yo a las 9 de la noche? ¿Me da tiempo de llegar hasta la sala del perro? Pues 12 euritos costará la entrada, pero no solamente para ver a los F, que también estarán acompañados por la gente de Trapos Sucios, una banda de la sierra madrileña. Y además, esos 12 euros también te incluyen una consumición. Cerveza, F y los Trapos Sucios. Pa miércoles un plan de putísima madre, vamos. Todos metidos, todos en el mismo soto, aguantando mentiras y manipulaciones. Además, desde un ratito antes también hay una presentación oficial para medios, así que seguramente uno de nuestros cuantos compañeros de ahí de la capital estarán presentes. Llevan a defenderse cantando, luchando con uñas y dientes. Si no ha pasado nada y hacen lo que dijeron, que me dijeron que iban a ir. Así que espero que ahí estén y asistan a esa presentación ante la sociedad madrileña de los días de palabras muertas, el cuarto álbum de estudio de los turolenses F, del cual vamos a escuchar, como no, un temita. Hemos escuchado varios, hemos escuchado los cuatro adelantos. En la entrevista que mantuvimos con Fabián hace unas semanas escuchamos 3 temas más, pero quedan más temas porque son 12 cortes los que componen este disco. Pues vamos a escuchar el penúltimo, el número 11, titulado La Nueva Ceremonia, y que con total seguridad caerá hoy en ese concierto de los F en la sala El Perro, ahí en la capital del Reino de España. Calla, que voy a mirar la dirección y os la digo también. We'll be right back. efectivamente la venta anticipada online ya está cerrada, pero la sala está en la calle La Puebla número 14. Colores, repleto de impostores, palabrería dominante que se rompe lentamente en el letargo del que arde, del que siempre pide más y nunca tiene bastante. Traigo una nueva ceremonia que sacrifique sin ruido de coches, el viejo miedo se ahorca bajo la razón, bajo la razón. Traigo un mundo de equilibrio, un lobo agazapado, esperando. Rubén, a través del grupo Telegram, el grupo privado Telegram de la conciencia rockera, que como a mí, a él también le gusta más escuchar Pequeño Ternasco en directo a live. ¡Claro que sí! ¡Sí, que es mucho mejor! Los pequeños sitios que ven cuando en ellos nadie hay. Además, ahora que tenemos una señal de internet potente que no se corta, a ver si habla demasiado rápido, pero estamos batiendo récords, ¿eh? A ver cuántas horas más seguidas sin cortes. Jodo, 390 horas sin cortes, ¿eh? No me lo puedo... Pero esto no lo habíamos visto en la vida. Pues ahora que se escucha bien y que el momento que entras le das play al directo y suena todo correctamente, mayor motivo para estar pendientes de esta emisora de Radio Rock que probablemente para el año que viene sea de las muy poquitas que queden. De lo de la repetición electoral y las movidas estas de los políticos, están consiguiendo retrasar lo innegociable y lo imparable ya, que es la nueva materia, la nueva normativa europea en materia de derechos de autor, que ya está aplicada en otros países y que en España están todavía no, siendo que fue a propuesta pues de los señores y las señoras de la GAE. Bueno, pues eso, que todas siempre atentas y atentos, cada día a Pequeño Ternasco y a saltomatarradio.com y toda su excelente programación, ya sea en directo o a través de los podcasts. En menú principal, lista de podcasts, encuentras todos los programas para escucharlos a la hora que te dé la gana, si el directo no te viene bien. Os había dicho que hoy tocaba metal extremo, y metal extremo, hoy tenemos mucho death y black metal en la sección... El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Y arrancamos con una banda estadounidense, una banda de death metal llamados Alluvial. Death is but a door, la muerte no es sino una puerta, es el próximo y segundo trabajo discográfico que se estrenará en enero para esta cuadrilla de bruticos de Atlanta. Estamos escuchando el primer adelanto titulado Bog Dweller. Dweller el oído. Yes.

Pues vamos a cerrar la sección volviendo a Alemania. Y si los Crisis son veteranos, estos que están sonando no les van a la zaga, ¿eh? Ellos son Obscura. Que acaban de lanzar su segundo álbum, pero en directo, de título A Celebration One Live in North America. Este Emergent Evolution es el tema elegido por los death técnico germanos Obscura como presentación. saltomatarradiorock.com. También tenemos bizarradas hoy, también, claro que sí. Si te acabas de enganchar a la sintonía de saltomatarradiorock.com o a la sintonía de tu emisora favorita, si es de las que está incluidas en las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasa en nuestro programa, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco, como cada día de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Si nos estás escuchando en diferido o vía podcast, pues puede ser hoy o mañana o cualquier otro día, que eso ya es a elección tuya, si estás escuchando el podcast, y a elección de la emisora que nos pase en diferido en el horario que nos pase. En cualquier caso, muchísimas gracias por la escucha, claro que sí. Las bizarradas de hoy no tienen temática común, los dos titulares, pero el primero sí que tiene unos protagonistas involuntarios. Nuestros compañeros y hermanos de la web Los Mejores Rock. Y digo que involuntarios porque he estado hablando, whatsappeando, mejor dicho, esta tarde con Leo Cebrián, al que, por cierto, mañana tendremos en entrevista por motivo de la fiesta de Ellas Son Eléctricas en Sedaví, en Valencia. Pues bueno, le he tirado dos o tres pistas bastante importantes en cuanto a la primera de las bizarradas y el mozo no tenía mucha idea. Digo, pues nada, o piensas en uno de los titulares que habéis puesto esta semana o directamente escuchas el programa. Si nos estás escuchando, Leo, un saludo. Vamos a por esa bizarrada, Roxa Rosaez. Timo Tolkien. No tiene nada que ver, no es familia. Timo Tolkien, condenado a 45 días de cárcel por fraude y falsificación. ¡Claro! Es que llamándose así, ¿qué querías? O sea, lo iban a detener, hiciese fraude o no. Ya está predestinado. El hombre en sí es un timo ya de por sí. Ya nada más nacer es un timo. Es que el titular ya lo dice todo, ¿eh? No se podía elegir un titular más adecuado. Timo Tolkien. No es que se llame Joaquín Timo de mote y Tolkien. No, se llama Timo. Sus padres le pusieron Timo. Que, por cierto, es un nombre bastante frecuente en Finlandia. Que también es un timo ese país. Nos dicen que hay todo muy bien, una sociedad fantástica, pero que pasa un frío que te cagas. Eso no lo cuentan, eso es un timo también. Mira tú, si será frecuente el nombre Timo, que la banda del Timo Tolki era guitarrista de los Stratovarius. Pues el cantante también se llama, o el cantante, no sé si el actual, pero el que comenzó en Stratovarius también se llamaba Timo. O sea, había dos Timos en esa banda. Bueno, Timo Tolki, guitarrista ex Stratovarius, que ahora se ha montado una banda de nombre parecido, Timo Tolki's Stratovarius o algo así, ha sido condenado por el Tribunal del Distrito de Helsinki a 45 días de prisión, que se supone no tendrá que cumplir encerrado por fraude y falsificación de documentos. Es que también son un timo las cárceles de Finlandia, ¿eh? Claro. Además, 45 días solo. 45 días. No, en realidad ninguno, porque dicen que no los tendrá que cumplir. Claro, nada. La falta se produjo cuando Tolki solicitó que el Estado le devolviera algo más de 3.000 euros en 2020. Para ello, ocultó sus ingresos reales y los fondos de su cuenta bancaria asociada a la Institución de la Seguridad Social de Finlandia. La condena por falsificación se basa en el hecho de que Tolki falsificó sus extractos bancarios. Entre otras cosas, el guitarrista borró transacciones y modificó saldos en su extracto para ocultar sus verdaderos ingresos. Timo. El timador Timo tendrá que reembolsar 3.063 euros y también tendrá que pagar al Estado un recargo de 80 euros por el delito. Ante semejante barbaridad de pena, Tolki no compareció ante el tribunal, hizo su declaración por carta y afirmó que vivía en un mal momento cuando se cometieron los hechos. El guitarrista añadió que sufre de trastorno bipolar. A ver si va a ser el trastorno bipolar, eso que hubiera dos timos en los Stratovarius. No sabía si era él o el otro, ¿no? Bueno, no. A veces era el cantante, otra vez la guitarra, cantante, guitarra. O lo mismo fue ese trastorno bipolar, por lo que dejó la banda en 2008 tras bajar sus mejores éxitos, como este, Black Diamond. Black Diamond, corte número 2 del disco Vision, sexto la carrera de los fineses en 1997. Considerada como la canción más famosa de la banda y como un himno dentro del género del power metal. Nos dice Rubén a través del grupo de Grande la Conciencia Roguera que es el último timo de timo. RadioRock.com. Segunda bizarrada del día de este miércoles, Roxa Rosae. Un caballo se escapa de la bodega en pelo vuelo y la lía parda. ¿Pero a quién se le ocurre poner una cuadra en la bodega de un avión? ¡Por favor! Bueno, poner la cuadra la puedes poner, pero meter caballos dentro, yo a mí desde luego no se me ocurre, ¿eh? Encima para hacer un vuelo transatlántico. Ya, ya, pobrecito. Con los sensibles y los que se estresan, sí, esos bichos. Desde luego. Qué barbaridad. Un Boeing 747 de Air Atlanta Icelandic surcaba el cielo a casi 10.000 metros de altura cuando, por causas que se desconocen, como por ejemplo meter un caballo dentro de un avión, el equino escapó de un corral situado en la bodega del aparato. El vuelo que se dirigía hacia Bélgica el pasado 9 de noviembre tuvo que desviarse al aeropuerto JFK de Nueva York y realizar un aterrizaje de emergencia. Los pilotos emprendieron la maniobra porque la tripulación no podía controlar al caballo. Ahora que estoy pensando que sí, en avión sí que viaja mucho caballo. ¿Qué iba a ser de los pobres traficantes de drogaína? En una grabación de las conversaciones en cabina, el piloto comenta al control de tráfico: somos un avión de carga con un caballo a bordo. El caballo se ha escapado en la bodega y no podemos atraparlo. Hombre, del avión no se iba a escapar. Pero menudo follón para arriba y para abajo el caballo. Tiene cuenta la salida, el pobre. Es que me imagino la situación. Es que no me la puedo imaginar. Yo agarro un paracaídas y me tiro, de verdad. Ya en tierra firme, un veterinario ayudó a controlar al animal, el cual unas horas después pudo sentir, en el momento que le empezaron a hacer efecto los tranquilizantes, cuando el castigo le sobrevenía. Traducido al inglés, when the pain comes. Muy pillado por pinzas, pero es que era la última canción que me quedaba para hilar noticias esta semana. Había que meterla sí o sí, y además porque es un pedazo de tema de los Blackstone Cherry. Screaming at the Sky, gritando al cielo, es el octavo álbum de estudio de la carrera de los hard rockeros de Kentucky, publicado a finales de septiembre, y este When the Pain Comes fue el tema elegido como adelanto. Eso es lo que hacía el caballito, gritar al cielo. Sí, estaba gritando al cielo, ¡pero que me saquen de aquí! Light. 500 el... El relleno. Última de las bandas asociadas que suenan en el día de hoy, porque aparte es la última canción de esta sección. Esto se titula New Town, nueva ciudad o nuevo pueblo, y es el corte número 6, extraído de Eternal Autumn, el álbum debut del joven grupo sevillano Big Head in Samsara, que están de novedad, son noticia porque recientemente han anunciado que volvían a la actividad musical. Habían hecho un parón, afortunadamente retoman el proyecto, y es algo que si a ellos les hace ser noticia, a nosotros nos congratula enormemente. Big Head in Samsara, New Town. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Será cuestión de irse con la música a otra parte. Se agotó el tiempo del programa Roxa, Roxa. Nos despedimos. ¿U qué? Muchos besos. Pero bájate el volumen para que se te escuche. Perdón. Hoy cómo estoy. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos que hoy, si vives en Madrid, hoy actúan los F, pedazo de concierto a las 9 de la noche en la sala El Perro. Y te recuerdo también que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, tratando de parar un caballo desbocado en un avión o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Muchas gracias por la escucha, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, se os quiere, agures, monamures.